Radio Nacional Santa Fe presenta... Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos llegando para hacer una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, como siempre, para hacer una recorrida durante las próximas dos horas por los temas más importantes a nuestro entender de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades, de cada una de esas localidades que componen toda la geografía santafesina. Y como siempre, obviamente, haciéndolo en compañía de aquellas emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Por una cuestión de preservación, por una cuestión de evitar acontecimientos como lo que hemos sufrido en las últimas horas, nos hemos propuesto en el día de hoy, ya lo hicimos durante dos días seguidos y ayer tuvimos que pagar las consecuencias, no vamos a hablar de la empresa provincial de la energía, para evitar inconvenientes como ayer, que dejara por un par de horas a la radio fuera de servicio en virtud de un corte importante que se sufriera aquí. Así que bueno, hoy no nos vamos a meter, no vamos a hablar de la empresa provincial de la energía, para evitar algún tipo de inconvenientes o por lo menos tratar de llegar a cumplir con las dos horas de programa como lo hacemos habitualmente. Sí, lo que queremos destacar, sí, lo que queremos mencionar a esta hora, quizás como uno de los datos importantes, que también es uno de los temas que veníamos desarrollando en los últimos días y que tenía que ver con alguno de los acontecimientos vividos en los últimos meses en la provincia de Santa Fe, es contarles que finalmente la justicia ha tomado la determinación de indagar a los policías que encabezaron el alzamiento allá por el mes de diciembre del año pasado. Recordemos que se los está investigando y se los va a indagar por el delito de sedición, sobre todo al gremio no reconocido de Apropol, esta entidad sindical que dice o que se arroga tener la representatividad de los trabajadores de la fuerza policial en la provincia de Santa Fe. Hay que decir que el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, ha tomado la decisión de citar a declaración indagatoria y tendrán que hacerlo en los próximos días, teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos en diciembre del año pasado. Recordemos que además de Alberto Martínez, titular de Apropol, ex candidato a senador por el Modín, la histórica o la vieja fuerza de Aldo Rico en la Argentina, bueno, obviamente con algunas reivindicaciones bastante particulares, en algunos casos hablando de ex policías que fueron exonerados en algún tiempo de la fuerza de seguridad, también deberán hacerlo los oficiales Fabricio Abasto, Oscar Aguirre, Mauricio Pagani, Claudio Marcelo Patiño y Alejandro Samaro. Son algunos de los que deberán comparecer ante la justicia. Recordemos que en los últimos días también había habido un intento de tomarles o conocer algunos de sus testimonios, pensando en la investigación que también lleva adelante la legislatura santafesina, y que solamente uno de estos uniformados había concurrido a comparecer ante los legisladores santafesinos. Y también recordemos, entre algunas de las otras cuestiones, que Alberto Martínez está sospechado y va a ser investigado también por los delitos de amenazas hacia el gobernador de la provincia, no solo a través de mensajes de texto, sino también con llamadas al teléfono particular del gobernador. Es cierto, estos irresponsables que encabezaron este alzamiento, que hoy alegan a su inocencia, que insisten en que tiene que ver con una cuestión de criminalizar la protesta, que tiene que ver con, en cierta medida, una infamia, una mentira gestada desde el poder, entendiendo en realidad, y según lo que marcan las normativas en la provincia de Santa Fe, que está absolutamente prohibido a las fuerzas de seguridad realizar cualquier tipo de manifestación con medidas de fuerza, como fue el paro policial. Y también recordemos, más allá de que los dirigentes de Apropor lo nieguen, de que hay sospechas contundentes de la justicia de efectivos policiales que además participaron no solo del alzamiento, sino también de los saqueos, liberando zonas, asociado con delincuentes, no permitiendo que funcionaran los servicios de emergencia como 911, entre algunas otras cuestiones, como por ejemplo bloquear la salida de los patrulleros de distintas unidades regionales y también de algunas comisarías. Obviamente que esta es una situación que uno venía reclamando desde hace tiempo, debía generarse, que debía gestarse. La justicia tenía la obligación de llamar a estos personajes a declarar, y sobre todo porque se los está investigando nada más y nada menos que por un delito como es el de haber llevado adelante una medida de fuerza, en algunos casos con sus armas de fuego, con sus armas reglamentarias, de haber obtenido una suba de aumento salarial casi duplicando lo que recibieron el resto de los agentes públicos de la provincia de Santa Fe a punta de pistola. Y por eso, después de mucho tiempo, después de muchas idas y vueltas, después de muchas zozobras, sobre todo de angustia que se vivieron en esos días en Santa Fe, no solo en nuestra provincia, sino también en gran parte del país, lo cierto es que la justicia federal por fin los ha llamado, ha citado a indagatoria, y ahora obviamente a partir de este proceso habrá que ver de qué manera continúa la historia, pero será obviamente la justicia la que termine tomando la decisión final respecto a cómo serán juzgados estos policías por este gravísimo delito cometido a fines del año pasado en la provincia de Santa Fe. Ya vamos a estar abordando otros temas también en minutos más, pero mientras tanto vamos a pasar a saludar como siempre a nuestra compañera aquí en la mesa de trabajo. Está Melissa Vaporello. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Diego? Buen día, buena jornada para toda la audiencia de la radio pública, para toda la audiencia de este Síntesis de la Región, para todos aquellos que nos acompañan a lo largo de estas casi dos horas en este recorrido informativo que queremos, que probamos hacer en los pueblos y ciudades del interior de nuestra bota santafesina. Una noticia me parece que no es menor, no hay que dejarla pasar, de lo que está sucediendo en Reconquista. La ciudad de Reconquista holgadamente supera los 100.000 habitantes. Y en las últimas horas la inseguridad, la violencia, parece que no logra tener un lugar fijo en la provincia de Santa Fe. Porque lo de Reconquista te vamos a señalar también algunas situaciones similares que se dieron en el centro y en el sur de nuestra provincia. Pero por estas horas hay una escuela, que es la escuela que está ubicada en barrio Virgen de Guadalupe, de allí de la ciudad, de este departamento del norte, departamento General Obligado, poco más de 300 kilómetros nos separan de Reconquista. El día miércoles suspendió las clases. El dictado de clases no se va a garantizar hasta el lunes de la próxima semana. Por estas horas están reunidos padres, autoridades de la escuela y también algunos representantes a nivel provincial. Esto es como consecuencia del malestar, de la preocupación que generó allí a los alumnos, a la comunidad educativa, porque se dio un tiroteo entre dos bandas en frente del establecimiento, que lo que obligó justamente a una situación de mucho miedo, mucho pánico, porque los alumnos tuvieron que tirarse al suelo, estuvieron varios minutos permaneciendo en esta situación. Por eso es que por estas horas se encuentran reunidos para ver cuál es la solución que se le va a dar a esta situación. Pero casi 4 días sin clases van a estar los chicos, ¿no? Porque esto es el colorario, si se quiere, a los acontecimientos que se venían dando, que venían poniendo en jaque a esta escuela de este barrio de la ciudad de Reconquista. Están hablando los padres, están hablando los docentes, están hablando los referentes barriales. La escuela viene sufriendo a este tipo de asedios de hace un tiempo largo y bueno, se están haciendo algunos arreglos en las escuelas y bueno, se estaban robando algún material, se estaban rompiendo las cosas. Realmente, bueno, hay algunos pibes que están en situación de vulnerabilidad y bueno, eso también producía que se llegase a algunas amenazas, inclusive con cuchillos a las salidas de la escuela. Es una realidad social del barrio de la escuela muy compleja. Vuelvo a insistir, por estas horas se va a tomar una determinación. Están reunidos los padres, los directivos, algunas asociaciones barriales para ver qué es lo que pasa. Pero realmente esta es una noticia inclusive que llega a los ámbitos nacionales, que en una escuela del norte de nuestra provincia, un poco más de 100.000 habitantes, los pibes por más de 4 días, por una balacera que se produjo enfrente de la escuela, no dicten clases. Lo mismo sucedió a lo largo de esta semana aquí en la ciudad de Santa Fe, un hecho que se repitió, creo que es el cuarto, tercer hecho en lo que va del año, en la escuela Itatí, una escuela que está ubicada en barrio Centenario, de aquí de la ciudad capital, donde para los pibes es común tener que tirarse al suelo porque hay bandas antagónicas que a cualquier hora del día arreglan sus problemas a los tiros. Volvió a suceder esta semana, tercera vez en lo que va de este año. Y también en la ciudad de Rosario, un hecho similar, lo que llevó, por ejemplo, que dos clubes barriales que recuperaron, si se quieren, espacios de los barrios del oeste de Rosario para que sean mucho más pacíficos, para que haya inclusión, para que haya convivencia, para que haya deporte para los pibes y para las pibas. Bueno, ayer denunciaron que fueron blanco de robos y amenazas y agresiones con armas de fuego. Tirotearon también esta sede de clubes. Uno es el Club El Luchador, el otro es Federal, y están acusando a esas prácticas a bandas organizadas vinculadas al delito, al narcotráfico y al negocio inmobiliario. Tres hechos que llaman muchísimo la atención porque se repiten en el norte, en el centro, en el sur de la provincia. Y pareciera que la única respuesta ante los hechos de inseguridad tiene que ver con la remoción por allí de las cúpulas policiales o de los cargos o de las jerarquías que se ocupan dentro del Ministerio de Seguridad. Habrá que ver qué respuesta le van a dar también a estos hechos que en este caso involucran a los pibes, a las pibas, a las instituciones educativas, a los clubes de la provincia de Santa Fe. Bien, son algunos de los temas que vamos a seguir profundizando en minutos más y también con la continuidad de nuestro programa en los próximos días. Le contamos a esta hora que está en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy, nuestra compañera Cielo Saracio, que está Luciano Fraga acompañándonos en la operación técnica, en todo lo que tiene que ver con los controles, que además están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Por eso les decimos que los invitamos a que compartan junto a nosotros estas 2 horas de información regional por toda nuestra provincia. Les contamos que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, que así se presenta el programa del día de hoy. Then

denominada Ruta de la Leche, del cual participa la ciudad de Esperanza, en el ámbito de la promoción turística también, el área de turismo dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Esperanza, a través del programa Nuestra Identidad, organizó un concurso fotográfico para alumnos de tercer año de distintas escuelas medias de la ciudad de Esperanza. A propósito de esta entrega de premios también y reconocimientos, dos primeros premios en cuanto a alumnos del Colegio Nuestra Señora del Huerto y alumnos de la Escuela de Educación Técnico Profesional 455. Un muy buen marco de participación de los jóvenes, como así también muy buenos logros en cuanto a las fotografías obtenidas en cuanto al pasado, presente y futuro de la ciudad de Esperanza en distintos aspectos. En relación a la entrega de premios, reconocimientos y un balance de esta actividad, la palabra del doctor Luciano Anza, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esperanza. Emocionados y muy contentos, muy sorprendidos también, y verdaderamente orgullosos del trabajo que han realizado chicos de 15 años, de todos los establecimientos educativos que han adherido a esta idea de la ciudad, para ante una propuesta, un desafío que la verdad que lo hicimos con muchas expectativas, pero las cuales fueron superadas ampliamente, y la colaboración de un profesional de la fotografía como es Gustavo Pomar, planteamos esa idea, trabajar en una fotografía que resuma o que trate de resumir los valores y las virtudes que tiene nuestra ciudad. Pusimos varios disparadores como temática, como son las costumbres, como son los espacios públicos, como es la industria, como es el agro, y realmente dejamos que la imaginación y la creatividad juegue libremente en cada uno de los chicos, sus profesores, su familia, y ellos se han encargado de esa idea, darle forma, buscar y producir la foto, que realmente ha sido un esfuerzo muy grande. Han movido carros, han movido mulas, han buscado ropa de época, han buscado vajilla de época y han sintetizado en una imagen realmente muchos mensajes. Una instancia de trabajo que continúa en el marco de la denominada Ruta de la Leche, del cual forma parte la ciudad de Esperanza. A propósito de actividades, una muy importante que se concretará el viernes 31 de octubre por la mañana en el predio ferial de Esperanza, será el sorteo de 20 unidades habitacionales, 20 casas dentro del plan Fonavi. En este sorteo participarán alrededor de 600 familias anotadas, aptas para dicho sorteo, con las expectativas que genera todo esto. Estas viviendas que han sido terminadas, ubicadas en el sector suroeste de la ciudad de Esperanza. El sorteo entonces con las expectativas para estas familias esperancinas. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. Nos instalamos rápidamente en la localidad de Ercilia, en el departamento San Cristóbal, para desde la 92.5 compartir el informe de nuestro compañero Miguel Lucelio, y ya nos pegamos también a la pausa en el programa de hoy. Un grupo de vecinos quiere lograr que Ercilia tenga su asociación de bomberos voluntarios y ya comenzaron a informarse sobre cómo lograrlo. Ahora organizan una cena show el 8 de noviembre con el fin de juntar fondos para poder afrontar los costos que traerán los cursos de capacitación que los futuros bomberos voluntarios realicen a partir de marzo del año próximo. Belkis Rossi es una integrante de esta comisión que viene trabajando para lograr este objetivo. Próximamente tenemos la cena show el 8 de noviembre para empezar a recaudar fondos para tener dinero disponible para mandar los futuros aspirantes a bomberos a que se capaciten el año próximo. No queremos que nadie quede con ganas de ser bombero voluntario de Ercilia, que no digan porque yo no tengo recursos no me voy a capacitar. Por eso nosotros queremos trabajar en todo lo que podamos. Inclusive hay gente que ha donado un lechón para hacer un chancho móvil. No sabemos cuándo lo vamos a hacer. Pero bueno, son cosas que nos entusiasman porque hay colaboración y buena predisposición de la gente en querer que esto funcione. Ojalá que nunca lo usemos, pero nadie sabe cuándo nos va a tocar. Por otro lado, la Comisión de Cultura de la Comuna Local organiza e invita a la presentación de la película Caíto, dirigida por Guillermo Fenin, quien junto a su hermano Luis, protagonista de la película, estará presente para, luego de la proyección del film, charlar sobre la discapacidad con todos los presentes. La película se presentará este sábado 1 de noviembre a partir de las 21 horas en Sociedad Italiana. Reportó para Síntesis de la Región Miguel Useglio de FM 92.5 Ercilia. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Rubén, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir recorriendo nuestra provincia, vamos a seguir buscando testimonios, vamos a seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la localidad de Las Tunas, desde FM Plus. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Oli disertó en la localidad de Frank este viernes último. El punto de visita fue la comuna, donde fue recibido por el presidente comunal Oscar Ritter, quien recibió al doctor Miroli para luego realizar una conferencia de prensa, acompañado por miembros de comisión comunal, junto al director de Cultura, Educación y Deportes y el presidente de la Mutual del Club Atlético Frank, quien fue la institución organizadora de estas charlas de prevención de adicciones. Oscar Ritter, presidente comunal de Frank, agradeció la presencia del doctor y destacó el trabajo que viene realizando abarcando el flagelo de las adicciones. Minutos más tarde, el médico, que es especialista en inmunología clínica, visitó la Escuela de Educación Técnica Integral número 298 y la Escuela 321, en las cuales conversó con sus directivos y docentes, quienes compartieron sus diferentes miradas acerca de la problemática que nos convocara a los vecinos de Frank. Durante la tarde, en el gimnasio del Club Atlético Frank, el jefe comunal dio la bienvenida a cientos de adolescentes que disfrutaron durante más de 3 horas del primer módulo de disertación dirigido a ellos, en el cual el doctor Miroli captó la atención y el interés de todos los chicos presentes con su forma tan particular para llegar a cada persona con sus conocimientos, experiencias de vida y mensajes. Por la noche se llevó a cabo el segundo módulo exclusivo para adultos. Allí el presidente de la Mutual del Club Atlético Frank, Pedro Mariano, y el vicepresidente comunal Javier Enrico hicieron uso de la palabra mientras manifestaban expresar las preocupaciones que condujeron a realizar este evento en la localidad de Frank en forma conjunta entre la Mutual del Club Atlético Frank y la comuna local. Por supuesto que también el presentador hizo mención a la resolución de la comuna de Frank de nombrar visitante ilustre al doctor Miroli. Durante más de 3 horas, padres y adultos escucharon atentamente al doctor Miroli, quien hizo hincapié en el rol de la familia, sobre todo en la actitud y forma de actuar de papá y mamá frente a sus hijos, rescatando valores, el diálogo de la comprensión, la tolerancia, el amor, junto a factores y pilares fundamentales a la hora de la elección de buenos o malos hábitos y a la hora de elegir el placer de la vida o el terror de lo tóxico. Una visita realmente memorable, la del doctor Alfredo Miroli, en la localidad de Frank, con más de 300 papás que asistieron a la charla. Desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Muy bien, le agradecemos a Fabián también por este contacto del día de hoy, por toda esta información. Rápidamente, si le parece, podemos hacer un repaso por las líneas de comunicación de nuestro programa. Exactamente, después del reporte de Fabián, Las Tunas, San Jerónimo Norte, San Carlos Centro, Frank, es un buen momento para todos aquellos que estén escuchando repasar líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros, porque invitamos también a los pueblos y a las ciudades a que sean parte de este síntesis de la región. Por eso, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer marcando 0342-155-48-36-42. Nuestras líneas de comunicación en estas casi 2 horas de este síntesis de la región, donde comenzamos a través de nuestras entrevistas y nuestros corresponsales y vos que estás del otro lado a conocer los pueblos y ciudades, sus diferentes realidades políticas, económicas, industriales, su crecimiento, las lindas noticias también que se merecen contar en nuestros pueblos. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Seguimos visitando pueblos, seguimos visitando ciudades. Para la próxima noticia, el próximo contacto telefónico, pasaremos primero y le haremos la presentación de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Este contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla, al encuentro con Javier Menotti. Él es el presidente de la comuna de Santa Teresa. Con él vamos a charlar un tema que ya habíamos tocado en alguna oportunidad cuando se empezaron a dar los pasos previos para lo que era o lo que se buscaba hacer, la conformación de la cooperativa de la Ruta 90 Unidos por el Sur, pensando en esta cooperativa que pueda avanzar en la obra del gas para más de 14 comunas allí del sur santafesino. Y en los últimos días esto ha sido posible, ha quedado totalmente constituida. El acto de fundación formal se hizo allí en la comuna de Santa Teresa. Por eso lo vamos a saludar. Menotti, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para profundizar un poco. Ya habíamos hablado con el nombrado recientemente presidente de la cooperativa Giuseponi, que nos había contado algunos indicios de los primeros trabajos. Bueno, finalmente el otro día ha quedado constituido un gran acto allí en la comuna de Santa Teresa. Me imagino que con una gran alegría, no solo por la elección de su pueblo, sino también por lo que implica este encuentro que deja de lado quizás las diferencias políticas, pensando en el bienestar de muchísimos pueblos, ¿no? Sí, seguro, por eso, esto fue el martes. La verdad que muy contento, bueno, primero que eligieron acá la localidad nuestra de Santa Teresa para que el acto se desarrolle, y después, bueno, como se charlaban en el acto, un día histórico para nosotros, para nuestra región, formar esta cooperativa que nos costó muchas reuniones, idas y venidas. Y bueno, se logró conformar y poner de acuerdo a 14 presidentes de comuna pensando en el desarrollo de la región nuestra. Uh-huh. Y de la gran demanda que tenemos con el tema del gas, uh-huh, que todos los habitantes de esta región lo estamos pidiendo a gritos. Uh-huh. Cuéntenos un poco sus perspectivas cuando se empezó a charlar sobre esta posibilidad, cuando llegaron las primeras convocatorias, cuando alguien sugirió esta posibilidad de juntarse. ¿Era algo que se veía posible en el mediano plazo? ¿Era algo que usted creía que podía llegar a concretarse en tan corto tiempo? Mira, yo te voy a contar un poco mi experiencia. Yo estoy al frente de la comuna a partir de diciembre, uh-huh, y de estas reuniones hace muchos años, ya debe ser unos 4 o 5 años que se vienen desarrollando, se inicia, después quedaba todo en la nada. Así que desde que nos empezamos a reunir este año, o sea, fue al principio fue un poco de lo mismo, digamos. Y después, a medida que íbamos avanzando, veíamos que ya estábamos cada vez más cerca de lograr el objetivo. Uh-huh. Desde ya que se dejaron muchas cuestiones de colores políticos, digamos, de lado, para tratar de formar esta cooperativa, que fue lo principal para cerrar la idea esta. Uh-huh. Y bueno, no, sinceramente no pensé que iba a salir tan rápido, que nos pongamos de acuerdo también tan rápido. Al final se complicó en algunos detalles, pero bueno, supimos y tuvimos la suerte de poder sortear estos escollos y lograr el objetivo de la cooperativa. Jorge, buen día. Jorge, tal vez sean las primeras 14 localidades de la provincia que a través del asociativismo, a través del cooperativismo, se puedan unir con esto que remarcábamos de dejar de lado las cuestiones partidarias o los colores políticos y poder llevar adelante, encarar proyectos que de manera individual serían casi imposibles. ¿Conocen, por ejemplo, algunas otras comunas, municipios que hayan encarado de esta manera como lo han hecho ustedes para conseguir, en este caso, el gas para sus localidades? Sí, mira, nosotros casualmente antes de poder formar la cooperativa tuvimos una reunión con una cooperativa que se formó en la Ruta 34, uh-huh, y ellos nos contaron la experiencia de ellos, y así que bueno, nos sirvió mucho ese tipo de reuniones y escuchar a gente que ya lo tiene mucho más avanzado el trámite de formar la cooperativa entre comunas. Uh-huh. Eso fue muy valorable. Aparte, el tema del el objeto, digamos, de la cooperativa es bastante amplio. Desde ya que la prioridad número uno es el tema del gas, pero también surgieron varias ideas con el tema de la basura, con el tema de la videovigilancia, la compra de maquinarias entre comunas. ya que nosotros por ahí somos una región que somos localidades chicas, es una manera de apoyarnos también entre nosotros y poder encarar proyectos un poco más ambiciosos. Uh-huh. En esto preguntarle, Javier, también entendiendo las particularidades de cada región, de cada pueblo, evidentemente esta es una necesidad concreta que ustedes están atravesando. Digo, hay un esfuerzo importante que hacen ustedes por juntarse, por armar la cooperativa. Nos gustaría saber, porque esto indefectiblemente solo para llevar obras de esta envergadura las comunas no pueden encabezarlas por sí solas, ¿cuál va a ser el vínculo, la relación estratégica que ustedes van a buscar tener primero con el gobierno de la provincia de Santa Fe y segundo con el gobierno nacional, pensando en conseguir recursos, pensando en conseguir los permisos necesarios también con las empresas correspondientes para hacer las obras necesarias? Sí, mira, empezando primero con las empresas correspondientes, ya tenemos un ok de Transportadora del Norte, uh-huh, con el tema del gas, que era el primer paso que teníamos que lograr, a ver si no iban a proveer de gas. O sea que eso ya tuvimos una respuesta favorable. Y después, bueno, también tenemos la parte de Secretaría de Energía de la provincia, que se comprometió, que vino el secretario acá casualmente a firmar la cooperativa, uh-huh, se comprometió en armar el anteproyecto. Y también, bueno, también se están gestionando algunos subsidios o créditos a nivel nacional, digamos, con el gobierno nacional también. Y después, bueno, desde la cooperativa también salir a buscar financiamiento en el caso y cuando llegue el momento de poder desarrollar la obra. Uh-huh. Usted sabe, Javier, que a lo largo de este año y a través de esta noticia hemos logrado hablar con algunos otros jefes comunales y le consultábamos acerca del impacto, teniendo en cuenta la característica de la zona, poder contar con este servicio tan tan importante. ¿Usted nos podría describir, por ejemplo, cuáles son las principales actividades de Santa Teresa? ¿Cuántos habitantes tiene actualmente? Y lo que decíamos más arriba, ¿no? ¿Cuán importante puede llegar a ser para el crecimiento de esta localidad la llegada del gas? Claro. Bueno, casualmente nosotros somos una localidad de 4.000 habitantes casi. Ajá. Y el 90% de la actividad, digamos, de la población se desarrolla en la parte agrícola. Hay grandes cerealeras, hay algunas aceiteras, y se basa todo en eso, la parte, digamos, agropecuaria del pueblo. Desde ya que sería muy bueno para nosotros poder conseguir el gas para tratar de atraer algunas empresas que se vengan a radicar a nuestra zona, que el gran escollo que tenemos es la falta de gas. Uh-huh. Y esto particularmente, digo, es cierto que uno lo piensa desde este lugar de generar inversiones, a partir de ahí obviamente la generación de puestos de trabajo, la mejora contundente que esto podría generar en los pueblos, pero por ejemplo, ¿cómo es la vida cotidiana cuando usted se encuentra con los vecinos de su pueblo, de los pueblos vecinos, y ustedes les plantean que hay una posibilidad concreta de que el gas natural pueda llegar y que también pueda ser de uso domiciliario? ¿Cómo lo toman los vecinos? ¿Cómo es esa reacción allí en la región? Bueno, desde ya que la reacción es muy muy muy favorable, acá nosotros el tema del gas es un gran problema. Yo te hablo de la parte domiciliaria, digamos, calefaccionarse acá en nuestra región es realmente un lujo, uh-huh, porque calcula que nosotros estamos pagando un cilindro de gas de 45 kilos, lo estamos pagando casi 600 pesos. Uh-huh. Entonces, viste, la gente tiene mucha mucha esperanza en que podamos lograr esto. También, ojo, que somos, nos encargamos de avisarle a la gente que esto va a tomar su tiempo, hay mucho trabajo por hacer, que esto no es de un día para el otro, pero desde ya que hay mucha esperanza, hay gente que está apostando a esto, y nosotros desde ya que también con mucha mucha energía está trabajando. Bueno, de esa manera también poder empezar a desarrollar el tema de fuentes de trabajo y todo eso, ¿viste? Javier, usted nos comentaba que, bueno, al comienzo, a manera de empuje, se juntaban también con los chicos de la cooperativa para poder llevar gas a la ruta 34 y, bueno, su experiencia en particular. ¿Han recibido, por ejemplo, creen que esta práctica de asociativismo puede servir de ejemplo también para otras localidades? ¿Alguien se ha interiorizado? ¿Alguien los ha consultado particularmente a ustedes ya con todo esto en marcha? Sí. Sí, hemos tenido algunas consultas. Ajá, ¿por ejemplo? Por ejemplo, acá hay una ruta sobre la ruta 18, son 4 o 5 localidades pequeñas que le pasa el gas muy cerquita, y bueno, entonces están tratando también de armar algo parecido al tema de la cooperativa, se están empezando a poner de acuerdo. Tienen el caño maestro que les pasa muy cerquita, y están viendo la posibilidad de poder generar esa conexión, digamos. ¿Qué localidades? ¿Se recuerda el nombre? Me lo quiero poner en un compromiso. Sí, está entre Villa Amelia, no recuerdo bien, Coronel Domínguez, Alvarellos. Ajá. Son 5 o 6 localidades. Bien, están muy cerquita y son chicas, pero bueno, están trabajando sobre su granja también. Está. Y en esto preguntarle, Javier, más allá de lo que ya han sido las reuniones previas y lo que tiene que ver con esta conformación oficial que se hizo en los últimos días, cuando llega el momento de sentarse a trabajar, cuando llega el momento de sentarse a planificar, ¿qué es lo que está avanzado? ¿Qué es lo que han podido conseguir hasta el momento, más allá de ya tener acuerdos con algunas distribuidoras? ¿Y cuáles son los plazos que ustedes se van ir estableciendo para ir avanzando en las distintas etapas de las obras necesarias? Bueno, ahora el primer paso, bueno, fue firmar todo el acta de acuerdo, todo el tema de unos poderes porque hay un estudio que se está encargando de toda la parte de papelería del formato de la cooperativa, digamos, y la inscripción y todo eso. O sea que el primer paso es eso. El estudio cuenta con un espacio de un año. Si lo logra antes, se termina el contrato antes. Las comunas tienen que pagarle al estudio un determinado dinero para que lleve todo este proyecto hacia adelante, y después la Secretaría de Energía de la provincia ya está trabajando sobre el proyecto del gasoducto. Y por último también preguntarle, consultarle sobre esto, porque claramente lo vamos recién, se van a necesitar recursos que lleguen de distintos lugares, pero ¿cuáles son las estrategias que se van a dar también en lo local? ¿Está la posibilidad de ampliar un poco más la cooperativa, como usted decía por ahí, trabajar con algunas otras comunas cercanas? ¿Esto ha motivado que empiecen a generarse algunas experiencias también en otros lugares de la provincia? ¿Los han llamado como para poder contar la experiencia en algún otro lugar? Hemos averiguado en otras localidades que por ahí han formado pequeñas cooperativas entre 2 o 3 o 4 comunas, y las experiencias han sido muy favorables. No es lo mismo para nosotros, una comuna chica, comprar una herramienta de gran valor, que a lo mejor lo usamos un mes o 2 meses en el año, que comprarla entre 4 o 5 comunas, ¿viste? Claro. Entonces, ese es un poco el objetivo también nuestro. También se charla mucho sobre el tema de basura, que por ahí formar un consorcio de basura, empezar a encarar el tema de la basura, que en todos los pueblos ya se nos está viniendo el problema encima, con todo el tema este de los basurales a cielo abierto, todo eso, a ver, tratar de encarar una planta procesadora de basura. Hay varios temas para trabajar en forma de cooperativa. Bueno, estaremos atentos a todas estas novedades. Desde ya, felicitarlos este gran paso que han dado en lo que es esta conformación de la cooperativa, como decíamos al principio, dejando cualquier tipo de diferencia política e ideológica, pensando en el bienestar de los pueblos y regiones así de la Ruta 90, y sobre todo pensando en sus vecinos. Así que desde ya, Menotti, decirle que estamos a entera disposición. Los avances que se vayan logrando, será un placer poder difundirlos aquí desde la radio pública, desde nuestro programa, así que quedamos a entera disposición no solo de usted y la comuna de Santa Teresa, sino también del resto de las comunas que integran esta cooperativa allí en el sur santafesino. Bueno, yo les agradezco en nombre de todas las comunas, que bueno, que difundan este gran paso para nosotros. Y como dije el otro día en el acto, el martes fue un día histórico acá en la región nuestra, que a lo mejor esto, a medida que pase el tiempo y en algún momento se inaugure la obra de gas, nos vamos a acordar de este gran día. Seguro. Bueno, agradecerle por el llamado. No, por favor, agradecidos nosotros que nos haya podido atender, le mandamos un fuerte abrazo y será hasta cualquier momento. Bueno, gracias. No, hasta luego. La palabra de Javier Menotti, es el presidente comunal de la localidad de Santa Teresa, que nos ha contado algunos detalles de lo que fue en el transcurso de esta semana el acto constitutivo de la cooperativa Ruta 90 Unidos por el Sur, que recordemos tiene como principal objetivo avanzar en las obras del servicio de subdistribución de gas en 14 localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí vio temor y vio sospecha con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás. Son intuiciones, verdaderas alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Dice, fuiste. No puedo contenerlo. Entonces, trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. ¿Qué placer esta pena? Si yo fuera controla mi ser, puedo ver y decir. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir buscando información, nos vamos a instalar en la localidad de Román, en el departamento San Javier. Desde FM La Mega vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Alumnos de la Escuela 314 participan de las Olimpiadas de Historia de la República Argentina. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral organiza periódicamente la Olimpiada de Historia de la República Argentina, que se enmarca dentro de los programas educativos del Ministerio de Educación de la Nación. En su edición 2014 se abrió la categoría CA, de la que participaron alumnos del segundo año técnico de la EPSO número 314 de Román, logrando la clasificación para la instancia nacional, que se realizará los días miércoles 29 al viernes 31 del corriente mes en la sede de la Facultad de Humanidades de la UNL en Santa Fe. Para participar de esta Olimpiada, los estudiantes debieron realizar trabajos de producción de fuentes sobre la temática El Mundo del Trabajo a través de las voces de trabajadores. Dicho trabajo, que fue pensado como una modalidad de inicio en la investigación histórica, constó de una entrevista a Rubén Ramseyer, el trabajador más antiguo del Molino Rosero Susarelli, y su análisis. El trabajo fue titulado Arroz y Esperanza. Desde este jueves lo están defendiendo frente al jurado y a pares de San Juan, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, los alumnos Edgar Flores, Gonzalo Vicentín y Rodrigo Hernández, en representación de la 314 y todo segundo técnico. Daniel Arce y Javier Seco hicieron podio en la corrida nocturna denominada El Puerto se Ilumina. El sábado 25 de octubre se disputó en zona de Puerto Reconquista una carrera de aventura denominada El Puerto se Ilumina, organizada por el profesor Ives Saucedo y el Alvear Fitness, con el auspicio y el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación de esa municipalidad a cargo del profesor Oscar Cabás. De la misma participaron corredores de Román, y donde ocuparon los primeros lugares del podio. Daniel Arce finalizó primero, seguido de Javier Seco en el segundo lugar. También participó Omar Alonso, que finalizó en el cuarto lugar. Advierten que faltan jeringas en el hospital de Román. La situación que vive el hospital de Román por falta de jeringas es todo un inconveniente, pues días pasado se ha informado a la población sobre este inconveniente que están tratando de solucionar lo antes posible, pues integrantes del SANCO de nuestra localidad manifestaron que la faltante se debe a que los proveedores no les están vendiendo jeringas, pues ellos mismos dicen que no les dejan entrar jeringas al país. Veremos cómo se resuelve esta situación, sabiendo y teniendo en cuenta que cada paciente que ingresa al hospital de Román hoy por hoy tiene que comprar su jeringa. Adrián Simil se convirtió en vocero del senador José Ramón Baucero para traernos información sobre su estado de salud. El exintendente de San Javier y diputado provincial Adrián Simil pasó por nuestros estudios, donde nos contó sobre el estado de salud del senador Baucero, manifestando que se encuentra de muy buen ánimo y que en la jornada de este jueves estaría realizando la operación de su pierna izquierda. Además, dijo que no dejó de hablar de el trabajo que está realizando en el departamento, por lo tanto, es el enviado del senador para charlar con los diferentes referentes del partido, como así también de los presidentes comunas, para informarles sobre la situación y además también seguir trabajando a la par de cada uno de los presidentes de comunas del departamento. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Bien, le agradecemos a Javier Aguirre por esta información, por todo esto que nos hace llegar desde la localidad de Román en el departamento San Javier. Nosotros vamos a seguir viajando, seguimos buscando información. Para eso vamos a presentar un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecerle la amabilidad de atendernos a esta hora a Graciela Correa. Ella pertenece a la cooperativa Cristalería Vitrofin de la ciudad de Cañada de Gómez, en el departamento Iriondo. Con ella vamos a charlar unos minutos respecto a lo que han sido las últimas novedades, respecto a la posibilidad de que pueda generarse una nueva federación de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo a nivel país, que integrarían varias cooperativas y empresas recuperadas del sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo para conocer el contexto y cuáles son los motivos que llegan a buscar esta nueva forma de asociativismo a nivel nacional. Graciela, tenga usted muy buen día, el gusto de saludarla desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Ah, mucho gusto, mucho gusto. Buenas tardes para nosotros, buenas tardes, porque yo estamos 2 de la tarde. Encantada. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, a ver, conocer un poco esta historia, qué es lo que los está llevando a ustedes junto con otras cooperativas y recuperadas a pensar en una federación a nivel nacional. Así es, sí, es verdad. ¿Qué fue lo que nos llevó a nosotros? Mirá, yo creo que todos tenemos memoria. Fue a raíz del año 99, 2000, 2001, donde pasamos en una época muy dura. A nosotros, acá en esta ciudad, Cañada de Gómez, fueron cayendo, digamos, esta ciudad es la capital del mueble, y en ese momento, en esos años fueron muy duros, empezaron a cerrar todas las mueblerías. La fábrica nuestra desde entonces, desde el año 95, estaba cerrada. Imagínate, en el año 2002, esta empresa ya estaba totalmente saqueada, devastada. Todo el mundo, digamos, la mayoría de todos nosotros sin trabajo, porque al cerrar todas las empresas había muy poco trabajo. Claro. Entonces tuvimos una convocatoria, en aquel momento del intendente en turno, con la intención de ver si podríamos recuperar esta empresa. Digamos que era un poco loco, ¿viste? En aquel momento, porque estaba en una situación totalmente deteriorada, saqueada, abandonada. En aquel momento del año 95-96 la había tomado el banco y la había abandonado. Así que bueno, tuvimos una convocatoria desde ese entonces del intendente. ¿Cómo le va, Graciela? Muy buen día. Sí, Graciela, consultarla porque, bueno, desde esos años 90, con el vaciamiento de las empresas, de las fábricas, sí, tan importante como una cristalería, un ícono allí en Cañada de Gómez, teniendo en cuenta como capital del mueble esto que usted nos comentaba anteriormente, ¿cuál ha sido la situación, cuál ha sido el proceso a través del asociativismo en este último tiempo con respecto, bueno, a este deber, a este compromiso de los trabajadores de hacerse como propio su lugar de trabajo? Bien. ¿Cómo es su nombre? Melissa. ¿Cómo le va? Melissa. Ah, Melissa, perfecto. Mira, Melissa, para nosotros fue todo muy nuevo, ¿viste? Porque la convocatoria para reabrir esta empresa, lo primero que teníamos que hacerla era ver la posibilidad de poder recuperarla, donde hemos tenido que pasar por una subasta en el año 2003 para poder recuperarla. Hemos pasado en una subasta el 2003, rigurosa subasta, donde estuvimos todos los ex trabajadores presentándonos y tratándola de recuperar desde un primer momento en esta subasta, ¿verdad? Sí. Bueno, desde ahí entonces, para nosotros era todo nuevo, porque el cooperativismo en ese momento recién, digamos, era muy poquito que se iniciaba. Por lo tanto, bueno, teníamos que aprender todo. Nosotros ya este año, por ejemplo, ya hemos cumplido 10 años de producción, porque arrancamos ya produciendo en el 2004, pero 11 años de aquella rigurosa subasta. Para nosotros todo fue muy nuevo, pero a su vez, viste, nos fuimos incorporando todos los ex compañeros y fuimos buscando, y buscando también gente joven donde, digamos, sean aprendices, que empiecen a conocer el oficio y ir aprendiendo también, porque la mano de obra, después de tantos años de haber estado cerrada esta empresa, se fue perdiendo. Y por ejemplo, Graciela, rapidito le digo, ¿no? De esos años de la convertibilidad, que era sinónimo de desocupación, por ejemplo, de la cantidad de empleados que tenía la cristalería, a los que puede llegar a contar en el día de hoy, teniendo en cuenta que es un oficio muy viejo, si me permite usar ese término. No, sí, sí. Es un oficio muy artesanal, Melissa. Sí. Ajá. Pues, ¿qué nos puede comentar con respecto a eso, la cantidad de trabajadores y también lo que significa seguir con este rubro del maestro del cristal, por ejemplo? Bien, yo te voy a decir, en aquel momento, cuando nosotros iniciamos con este proyecto, éramos más o menos muy poquito, estamos hablando de 20, 25 personas, éramos, digamos, las personas mayores que teníamos el oficio, donde, ¿no es cierto?, en aquel momento yo fui a convocar a todos los ex compañeros artesanos, porque yo lo primero que dije cuando fui convocada, si están los artesanos, hay recuperación de fábrica. Es lógico, porque nuestra fábrica es solamente artesanía. Nosotros no tenemos maquinados. Toda artesanía y todo puramente cristal. Cuando nosotros arrancamos, era más o menos, habríamos sido de 20 a 25 personas, no más que eso. Hoy en día, gracias a Dios, ya somos 63 personas asociados a la empresa y bueno, estamos luchando aún y seguimos, gracias a Dios, podemos decir, a pesar de estos momentos donde está viviendo el país, estamos trabajando bien y produciendo, digamos, a un nivel de muy buena calidad. Y en esto preguntarle, porque obviamente hay un proceso muy interesante en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, respecto a lo que tiene que ver con el mundo de las recuperadas y también con el mundo cooperativo, preguntarle por esta particularidad, por este encuentro que tuvieron en Pigüé, donde participaron muchas empresas santafesinas y que quieren avanzar o buscan la posibilidad de generar una federación a nivel nacional. ¿Han participado ustedes también? Cuéntenos un poco cuál es la experiencia y qué lo lleva a intentar formar esta federación con empresas de todo el territorio nacional. Mira, nosotros ya estamos en una federación que es FACTA, claro, donde estamos todas las empresas asociadas. La verdad que muy bueno, porque viste, es un conjunto de personas donde nos están poniendo mucha capacitación de diversos ¿cómo te puedo decir? De diversa asistencia a la cooperativa. Está muy bueno. Digamos, a nosotros todo ese tipo de cosas nos suma. ¿Viste? Todas las capacitaciones que nos puedan dar, viene bárbaro. Porque así, fíjate, a raíz de eso, estamos aprendiendo, como te decía, a ser cooperativistas. Y tenemos esa asociación donde nos apoya bastante. ¿Cómo se hace cooperativista? Es muy difícil. Cuando vos trabajás muchos años en una sociedad anónima y de repente se te presenta algo nuevo, fue muy difícil al principio mentalizar a la gente y a las personas que esa fábrica era nuestra y que había que producir para poder seguir adelante. Y nosotros dependíamos de nuestro propio esfuerzo, ya no era que teníamos un patrón donde llegaba el fin de mes o la quincena, decir, bueno, yo paso por la oficina de administración y cobro. No, nosotros arrancamos produciendo, vendiendo, comercializando y a su vez ir teniendo toda una fuente de trabajo digno, ¿no? Pero a nosotros la asociación que es FACTA nos apoya bastante en eso. Bueno, cuán importante es, ¿no?, poder contar con una nueva federación de empresas recuperadas, porque eso es sinónimo también de adquirir muchos más derechos, ¿no? La jubilación, poder contar con una obra social, poder atender los riesgos de trabajo. ¿Cómo están ustedes desde ese punto, desde la cooperativa? Justamente se está trabajando en la federación para ver si a futuro se puede lograr una jubilación. Por ejemplo, nosotros hoy en día lo que tenemos como cooperativista es un monotributo social, donde también en el momento de jubilarte, porque hay compañeros que ya tenían muchos años de aporte anteriormente en la sociedad anónima y todo eso, el monotributo social también suma a los años de aportes para poder jubilarte. Usted sabe que me quedaba pensando en esto que decía usted, de lo importante que tiene que ver con las capacitaciones, que es lo que permite también la conformación de esta federación. Y me quedaba preguntando en los pibes de allí de Cañada de Gómez, ¿no? ¿Qué pasa con el rubro, por ejemplo, del artesano cristalero? ¿Es algo que se va traspasando de generación en generación? ¿Puede ser una forma de trabajo también para que los chicos no tengan que emigrar a otras grandes ciudades y le puedan retribuir a Cañada de Gómez, por ejemplo, se me ocurre? ¿Cómo manejan ese tema? Mira, nosotros, por suerte, gracias a Dios, tenemos un gran nivel de jóvenes, de chicos que hemos capacitado durante estos 10 años que estamos en curso, porque en realidad cuando nos iniciamos, la mano de obra artesanal, salvo las personas mayores, los artesanos mayores que teníamos, medio como que se había perdido. Pero por suerte, hoy podemos decir que tenemos un nivel de chicos jóvenes muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ya nosotros, por ejemplo, en estos 10 años, tenemos unos chicos muy jovencitos que vos me dirás, están soplando. Vos decís, ¿qué es están soplando? Bueno, estar soplando es una de las categorías más elevadas. Fíjate que un chico de 18, 19, 20 años ya lo tenemos como soplador, y para nosotros es importantísimo capacitarlos. Pero en esto ya se ocuparon los artesanos mayores a ir haciéndolo y capacitándolo para que sigamos con este rubro de mano de obra artesanal. ¿Me entendés, Melissa? Sí, por supuesto. Por último le pregunto, Graciela, el caso de la producción que ustedes generan, de lo que es el trabajo que se va constituyendo allí, ¿a diario es producción que queda aquí en nuestro país, o han tenido la posibilidad de enviar productos a otros lugares del mundo? Bien, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, llegamos a exportar a México. ¿Sí? Hoy en día, bueno, con el tema de la exportación, viste cómo está el tema país, con las exportaciones para mandar y entradas y todo eso, estamos trabajando a nivel nacional. Todo lo que sea norte y lo que sea sur, ¿no? Bien. En todo el país, digamos, están llegando los productos. Sí, sí. Sí, aparte lo estamos haciendo a través de distintos distribuidores. Claro. Bien. Bueno, nosotros, gustoso de que nos haya podido atender para contarnos un poco la historia de la cooperativa, para seguir repasando esta recorrida que venimos haciendo desde hace un tiempo de nuestro programa, de ir visitando las distintas recuperadas de la provincia. Así que mandarle un fuerte abrazo, un saludo a todos los compañeros allí de la empresa, y seguramente en algún momento volvamos a charlar para conocer algunas novedades más y seguir profundizando sobre el trabajo que aquí están realizando. Sí, muchísimas gracias a ustedes, muy agradecida por haber llamado. Y están invitados a visitarnos cuando ustedes lo deseen. Será un placer en cualquier momento, cuando andemos por Cañada, ir a visitarlos. Les mandamos un fuerte abrazo. Bárbaro, chicos, bárbaro. Muchas gracias, un beso para todos ustedes. Gracias, muy amable, hasta luego. La palabra de Graciela Correa, ella pertenece a la cooperativa Cristalería Vitrofin de Cañada de Gómez, una de las recuperadas allá a principios del año 2000-2001. Nos ha contado un poco la historia también y el funcionamiento actual que tiene la cooperativa, y también de qué manera se está trabajando con otras recuperadas de la provincia, y también cómo es el laburo a cotidiano que tienen a partir de estar nucleados en una federación nacional. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Así, y más que ahora me quedé sin. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, último tramo del programa del día de hoy. Estamos haciendo síntesis de la región aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe. Ya están las compañeras de la Gerencia de Empleo para charlar con nosotros, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero antes hacemos un repasito rápido de las líneas de comunicación, si es tan amable, Melissa. Exactamente, estás escuchando último tramo ya este síntesis de la región en este recorrido que hacemos por los 50 municipios, por los más de 300 comunas de la provincia de Santa Fe, sus pueblos, sus ciudades. Te invitamos a que seas parte de este síntesis de la región por la radio pública. Te comuniques con nosotros 0342-155-483642-62. ¿Está bien? 42. De igual manera, hasta ahora ya estamos perdidos. Igual la gente ya lo conoce de memoria el número. Nos olvidamos de repasar el www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar. Más de 14 noticias que de manera diaria reflejan las diferentes realidades de los pueblos y ciudades de la Bota santafesina. Muy bien, dadas las líneas de comunicación, vamos a empezar a saludar a las compañeras que han venido a visitarnos en el día de hoy. Norma Porusnik, Agustina Benassi, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. ¿Las ha traído el calor? Sí. Y también el tema que nos interesa desarrollar el día de hoy. Eso es lo importante. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? ¿De qué viene este micro de la Gerencia de Empleo? El micro viene sobre las diferentes herramientas que cuenta el Ministerio para atender las personas que tienen el colectivo de chicas trans, diversidad y género. Pero nosotros antes queríamos hacer una breve introducción, bueno, diciendo que estos 10 años, en estas décadas, se ha venido visibilizando un montón de cuestiones de derechos sobre género y sobre diversidad, y el Ministerio también se fue adecuando a esa realidad, brindando herramientas, no solamente que queden como derecho escrito, sino que realmente cumplan una función y que puedan acceder todas las personas de este colectivo a una capacitación o a una herramienta del Ministerio. Para ello se pensó dentro de un programa que ya se está desarrollando, que es el Seguro de Capacitación y Empleo. Se amplió para este nuevo colectivo de personas, en el cual está pensado brindarles las distintas herramientas a través de programas para la formación continua de ellos y que se vayan asimismo perfeccionando y capacitando para que puedan acceder a una entrevista de trabajo con la intención de que su objetivo sea la inclusión social en el mundo laboral. Y en esto preguntarles, porque es cierto, lo que decía recién Norma, ha habido avances importantes en los últimos 10 años. Uno entiende que quizás una de las cuestiones que falta todavía romper, y sobre todo en una ciudad muy conservadora, en una provincia muy conservadora como es Santa Fe, hay algún estigma todavía, digo, sobre la homosexualidad, sobre las personas trans. ¿Cómo es el vínculo de ustedes respecto a estas personas? ¿Hay gente que se acerca? ¿Hay gente que consulta? ¿Es algo que empieza a dar resultado en Santa Fe? La Gerencia de Empleo no se encarga de atender a todas las personas en particular, sino que se hace a través de la Oficina de Empleo. Todas las personas se tienen que dirigir a la Oficina de Empleo para realizar ahí la orientación. Y es donde se va a evacuar todas las inquietudes y las dudas. Te tienen que acercar a la Oficina de Empleo de la ciudad donde vive, de la localidad donde vive, porque hay en muchas localidades, y plantear y exigir que también, porque muchas veces no se conocen estas cuestiones, estas herramientas que el Ministerio cuenta, y entonces cuando uno va y plantea y exige que se le reclamar este derecho, se le sea cumplido. Pero es algo que ustedes empiezan a notar, que hay gente que empieza a acercarse a las oficinas de empleo. ¿Hay algunos casos concretos ya como para decir, bueno, es algo que está teniendo un avance significativo? Sí. Si bien no es mi área, pero dentro del Ministerio, sí, dentro de la militancia, conocemos varios casos que están en proyecto y en proceso. Hay varias compañeras que están trabajando en Rincón, donde ya tienen el seguro de capacitación y tienen un proyecto de entrenamiento con salida laboral de maquilladora y de peluquera. Eso fue lo que se eligieron. Después, en otras áreas, dentro de la Municipalidad de Santa Fe, hay varias compañeras que también están, a través de los programas nuestros, trabajando en la municipalidad, chicas trans. O sea, porque todos los beneficios bajan a través del Ministerio, las herramientas, y las utilizan las municipalidades o las comunas. Y con el seguro de capacitación y empleo, en situación de violencia se viene trabajando desde hace varios tiempo con distintas ONG o organizaciones o movimientos, que también ellos se encargan de hacer el acercamiento a la gerencia o a la oficina de empleo, y se van realizando, porque se empieza a través de un seguro de capacitación y después se puede adquirir otro tipo de entrenamiento para el trabajo, para ir adquiriendo el perfil, para ir adquiriendo las cuestiones más vinculadas. En realidad, en sí, el programa seguro de capacitación y empleo es la herramienta para que puedan acceder a todas estas líneas de acciones que nombraba Norma. Uh-huh. Existen tanto formación, cursos de formación profesional, acciones de entrenamiento para el trabajo y programa de inserción laboral, entre otras. El seguro de capacitación también incluye a las chicas en situación de prostitución o trata. También, vamos a aclarar, es un incentivo, no es mucho el dinero que el Estado dispone para las compañeras que están en esta situación. Pero nosotros decimos que es un primer incentivo para empezar a empoderarse y empezar a conocer sus derechos para después exigir. Bueno, pero a ver, si uno lo toma en cuenta lo que vos decías recién, de hablar hace un par de años atrás del colectivo trans, claramente vinculado, entre otras cosas, por la indiferencia de la sociedad a la prostitución, al que vos hoy nos estés diciendo que hay chicas que ya están pudiendo trabajar de maquilladoras, de peluqueras, y que se abre otro abanico de posibilidades, indefectiblemente, más allá de que sea escaso el incentivo, abre una puerta que hasta hace un par de años parecía impensada, ¿no? Sí, muchas veces las chicas trans en otros tiempos no muy lejanos no eran dueñas de salir a la calle porque por el hecho de ser, de haber de elegido esa sexualidad, eran llevadas presas por el código convencional. Y por ejemplo, en el territorio uno puede dar una lectura de lo que pasa aquí en las grandes ciudades, en Santa Fe, pero en el interior se puede hacer una lectura también de la bajada de estos proyectos a los pueblos, a las ciudades, con respecto al nivel de todas las oficinas de empleo están capacitadas para poder orientar a esta. Y desde el ministerio se le estimula para que esto así sea, siempre se le viene bajando línea para que sea así. Las chicas hicieron una capacitación la semana pasada que desarrolló el ministerio en Buenos Aires, y por eso vinimos a plantear todos estos temas, porque también vamos a ser realistas, como dice Diego, en estas cuestiones surgen estas inseguridades propias de trabajar con esta población. Pero es una cuestión que cuando se empieza a desarrollar y uno empieza a ver al otro como un igual, como una persona, ya empieza a notar la diferencia, que se puede trabajar con cualquier tipo de de población, que no nos gusta decir esa palabra. Pero colectivo. Colectivo, exactamente. ¿Y cuáles han sido las experiencias de lo que han podido ver hasta ahora, de estos casos concretos que ustedes tienen? Digo, cuando van a visitar los lugares donde ya están trabajando, cuando empiezan a conocer un poco el ámbito en el cual se están desarrollando, ¿cuál es la imagen y la percepción que se llevan ustedes? Primero, digo, sacando la cuestión del trabajo en sí del ministerio, digo, pero como mujeres, como personas que han asesorado, que han trabajado para que esas chicas puedan tener hoy un laburo digno, por así decirlo. Para sacarlo con las chicas trans y hablar más con las mujeres en situación de violencia, es un aporte muy importante, porque empieza con todo el empoderamiento. Y es una primera etapa que nosotros pensamos que es importante antes de llegar a poder resolver la situación de violencia. Empezar a atacar el problema desde la raíz, con el empoderamiento de la mujer, cosa que cuando llegue una situación más conflictiva y ella decide hacer la denuncia, tiene todas las herramientas para poder acceder a eso y continuar con el hecho de violencia, que va a jurídico, que hace la denuncia y todos esos pasos, pero tiene un respaldo, el saber que ella puede hacer algo, que ella puede tener una independencia económica y de que puede salir adelante, le da una herramienta muy valiosa. Eso en el caso de las mujeres, porque con lo poco que uno le otorga a través de este seguro o este estímulo, le alcanza a lo mejor para el boleto. Después, cuando hace cursos, se da cuenta que ella es hábil para hacer muchas cosas y empieza con emprendimiento o empieza a formarse en lo que ella realmente le gusta. Cada uno tiene una habilidad natural o puede desarrollar. Todos tenemos saberes para enseñar a los demás. Y esos saberes muchas veces la mujer que es violentada lo tiene como menospreciado, como su autoestima baja y como que ella no sabe nada y depende siempre del otro. Esto es una fuerte herramienta para darle ese incentivo a dar esos primeros pasos en un mundo que una mujer, después que se empodera, puede llegar a muchos lugares. Y con con respecto a las edades, ¿también se tiene en cuenta? Sí, tiene que ser mayor de 24 años. Porque están desde los de 18 a 24, ya pertenecerían a otro programa. En realidad el seguro tiene que ser, si cumple la franja etaria 18-24, tiene que finalizar sus estudios secundarios. Si no llega a ser así, va a otro programa, que es el programa Jóvenes. Pero en el caso de los 24 años en adelante, la inscripción no hay ningún límite, nada más que se tiene que respetar el circuito de gestión. La manera de articulación es desde nuestro Ministerio de Trabajo, la Gerencia de Empleo, que es donde va a actuar sobre el territorio, articula con las oficinas de empleo. Las personas que estén interesadas en este programa se tienen que acercar a las distintas oficinas de empleo que tienen más de 12 ventanillas en la ciudad. La principal queda en la calle de Jaira, atrás de la terminal, y de ahí se la tiene que derivar, si una persona se acerca ahí, a la que le queda más cercana a su domicilio. Y de ahí se tiene que iniciar todo este circuito, esta gestión. Porque si no, es un proceder que la gerencia no atiende a las personas en particular, sino que se encarga de articular siempre con las oficinas de empleo. Preguntarte, Norma, y también Agustina, desde la experiencia, digo, en el caso de ustedes, también desde la militancia, y en esto que vos decías recién, de que la mujer muchas veces se siente que no sirve para nada, que tiene una dependencia absoluta, en muchos casos del marido, la pareja que es violenta. De las experiencias que ustedes han tenido, ¿a dónde terminan desembocando la mayoría de las experiencias laborales? Digo, hay mujeres que se dedican más a emprendimientos propios, que se cree que pueden tener, por decir, su propia empresita familiar. Hay mujeres que han buscado un horizonte de ir a trabajar a alguna empresa, de buscar algún trabajo en lo público. Digo, ¿cuál es la diversidad que ustedes notan que se da en este ámbito? La primera que siempre se plantea es esta del emprendimiento propio, de salir y articularse o asociarse con algunas otras y ver creando esta expectativa. Pero también hay muchas que son jóvenes y tratan de hacer la formación laboral, o sea, empezar a tomar cursos y empezar a prepararse para después, en el momento de crear su perfil laboral, que así nos llamamos nosotros, poder insertarse laboralmente en otros ámbitos. Hay varios cursos y hay varias. No hay un porcentaje en que se dedica no tenemos la mayor parte en tal línea de acción de trabajo, sino de es equitativo, digamos, no tenemos mayor proporción, digamos. Aparte que una vez que pasa a ser dentro del circuito del ministerio, nosotros no vemos tampoco, no hacemos diferencia de qué una o de qué otro, por dónde ingresó el seguro de capacitación. Porque también sería una forma de estigmatizar. Entonces ya forma parte del circuito del ministerio, del sistema del ministerio, y ahí se van tomando las diferentes derivaciones que la persona se plantee, porque siempre y cuando el seguro es de la persona, y es la persona la que tiene que tomar la decisión qué es lo mejor o lo que a ella más le gusta o lo que ella se sienta más capaz, porque a lo mejor empieza un curso y no es la expectativa que ella tenía y tiene la oportunidad de empezar otro. Porque también hay que ver eso, una mujer que durante mucho tiempo no estuvo sin salir de su casa, que estuvo aislada, le cuesta muchas veces empezar a arrancar. No es que sea insegura ni nada de eso, sino que tiene que empezar a definir un montón de otras cuestiones, y entre ellas está su perfil laboral. ¿Por dónde pasa la estrategia para incentivarlas, para acompañarlas, para que rompan ese miedo? Aunque vos no creas, Diego, cuando una mujer empieza a encontrar apoyo en otra mujer, ella sola misma después es impulsora de las demás mujeres. O sea que no tenemos una estrategia de nosotros. Las mujeres, claro, tienen su propia motivación, y ellas mismas empiezan a tener esa seguridad y no depende de otro más que de ella misma. O sea, ellas mismas empiezan a estimular a las demás y a capacitarse y a ver, y no solamente porque también algunas se capacitan en oficio y todo eso, pero otras también buscan la de formación y de dar talleres o charlas entre ellas mismas para seguir esto, debatiendo este tema, y para ir rompiendo todos los mitos y todas esas costumbres machistas patriarcales en que vivimos. No, consultarlo para hacer un poco más gráfico, y para el que esté escuchando o la que esté escuchando dentro también de la conformación del colectivo, por ejemplo, cuáles son esas capacitaciones, cuáles son esos oficios, y si tienen alguna intencionalidad también la elección de los mismos. Mira, en primera instancia hay un taller que es un curso que se llama Taller de Orientación Laboral, en donde allí se van desempeñando distintas actividades para que la persona identifique cuál es su perfil laboral. Ahí vamos orientándolas. Luego, cursos de oficio, de formación profesional, es un abanico que en realidad las pueden dictan, digamos, los municipios, las oficinas de empleo. Pero todo esto depende de su perfil, de la persona, de lo que desee realmente capacitarse. Y después, de allí después sale la competencia de poder llegar a acceder a una acción de entrenamiento para el trabajo, y si cumplen con ese perfil dentro de la capacitación dentro de la empresa, se realiza otra línea de acción que es programa de inserción laboral. Y allí continuamos, si cumplen los objetivos del empleador, la persona queda efectivamente siendo un trabajador registrado. Y en esto ahora desde adentro, desde la visión de del Estado, la visión que tienen ustedes del cambio de paradigma que ha tenido el Estado y sobre todo que se ha dado en los últimos años a partir de todas estas políticas públicas, donde evidentemente la mujer empieza a tomar un rol mucho más trascendental en la sociedad. De hecho, ya el acontecimiento de tener una mujer presidente ya dice mucho del cambio en nuestro país. Digo, pero ¿cómo lo ven ustedes desde adentro también? Digo, en esta discusión interna, en estas charlas permanentes desde el Ministerio, cuando se van planificando este tipo de acciones. No vivimos fuera de la sociedad en la que vivimos. Y muchas veces se crean grandes debates de estas situaciones, porque los mitos que acarreamos los tenemos que ir trabajando todos los días, y estas cuestiones es algo de todos los días. Entre los mismos compañeros de trabajo, entre las mismas situaciones, que cada vez son más abiertos y más amplios al poner, porque está en debate, porque se puede hablar y se puede charlar de todas estas cuestiones. Pero no estamos ajenos a también que culturalmente venimos, como ya te lo planteaba, de una raíz machista. Entonces, en algunas cuestiones cuesta. Como todos los cambios, los procesos de cambio, no se dan de un día para el otro. Es un proceso, y en el mismo proceso tenemos que ir caminando y continuando y avanzando. Cuanto más seamos, es mejor. Y cuando vemos que realmente dan frutos todas estas situaciones, dentro de lo cotidiano, es como que si realmente se refuerza que vamos por el buen camino. A veces tenemos avances y a veces tenemos retrocesos, como todo. Pero dentro del Ministerio lo planteamos, lo charlamos, y lo que hay es apertura que se pueda dar estos debates. O sea, no se cierra, porque también en las capacitaciones que realizaban las chicas, entre muchos, no en nuestra gerencia, pero de otras gerencias, porque se hizo de todo el país, se planteaban estas situaciones, y está bueno que se planteen para debatirlo y para ir analizando cuál es la mejor forma. Nadie tiene la receta ni la fórmula mágica. Esto se va construyendo a paso, de a poco, y entre todos. Agradecerles por la visita, la primera vez que nos vienen a visitar, a compartir con nosotros estas experiencias, sobre todo y el micro de la gerencia. Esperamos verlas pronto, antes de que termine el año de nuevo. Y cualquier cosa, como siempre, gustoso de que nos puedan contar, como para seguir profundizándolo también a lo largo de los programas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agustina Veras y Norma Porusnik, de la Gerencia de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que han hecho el micro habitual aquí en Síntesis de la Región en la Radio Pública. Con esto nos vamos, Melissa, ¿no? Exacto. Nos vamos a estar reencontrando en las próximas horas. Les contamos que Ciro Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Mañana volveremos una vez más para seguir haciendo estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Amable. Soy carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, y el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado más humano, y el comandante de tu parte de adelante. Pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio y el comandante de tu parte de adelante. Perdiendo margen a tu lado estoy mi vida,